va a convertir en cavernícolas y vamos a cantar una canción que se llama El Mamut. ¿Dónde están mis cavernícolas? ¡Aquí! Vamos a ir a grabar un mamut.